Muy buenas tardes, amigos de La Voladora Radio 97.3 de FM. Estamos empezando este programa que va hasta las 8 de la noche, este sábado 26 de junio del 2016. Y pues aquí en la mesa de analistas, de letrados, en la mesa de letrados se encuentra Hugo Sánchez, alias el Renato Sánchez de Portugal. Buenas tardes, querido auditorio. Ah, ya le cambiaste, ¿no? ¿Qué nos cuentas? A ver, pues ya preséntate o di algo más. Pues nada más, que hoy que es 25 o 26. Ah, no, es 25. Me equivoqué. Dije 26, es 25. Mañana es 26. 25 de junio es último sábado del mes. Es día de... ¿Sí? Sí. ¿Qué se hace el último sábado del mes? Hoy es el gremio de los albañiles, ¿no? Aquí en Ameca Meca. En Ameca. Entonces mucha banda que conocemos va a estar allá, ¿no? Ahorita pisteando. Y mañana el de los campesinos de Ameca. También, ¿no? Va a haber bastante gente por ahí pisteando. Amigos, les recordamos que desgraciadamente todavía no tenemos la solvencia económica para poner la antena. Entonces este programa lo escuchan solamente por medio de internet. Se aceptan donaciones, ¿no? ¿Y dónde las pueden hacer? ¿Aquí en la radio? Pues pueden venir a dejar la lana. Que no, exactamente, no, pues es solamente lana, ¿no? Yo creo, sino como pagan la renta acá la mera patrona de La Voladora. También en especies tienen ahí unas cervezas, unos ¿Las aceptan? Sí, ¿verdad? Buenos vinos. También. Entonces solamente lo estamos haciendo por medio de internet hasta el día de hoy. Se supone que ya pronto, así están desde hace como 3 meses, ¿no, Hugo? En 15 días dicen que ya... Que ya van a poder, ya van a poner la antena. Sí, ya. Nosotros ya presentamos un prospecto que le apodan el postclass para que la ponga, pero están indecisos, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es el postclass? ¿Qué? Pues tú lo conoces, tú lo contactaste, así que danos una pequeña reseña de él. ¿Su currículum? De su currículum vitae. Su CV. Sí, a ver, ¿quién es el postclass? El postclass es electricista, ¿no? Ajá. Trabaja para CFE. Ajá. Y también ha puesto antenas de Telcel. Ok, no, pues sí. No, es bueno, ¿no? Y está casado y le gusta pistear. Entonces, si le damos una lana y aparte unas caguamas, ¿aceptará? Sí, acepta el postclass. Para que ya nos escuchen por su radio los amigos de la región, ¿no? Y no solamente por internet, que sí nos escucha gente por internet, aunque parezca que no. ¿Sí? Sí, sí nos escucha gente por internet. ¿Nos estará escuchando el postclass? Tal vez, ¿no? Que se anime a poner la antena, el postclass. Verdad que me acuerdo que el postclass llegó a vivir a otro pueblo que él vivía en Postla, un pueblo que se llama Postla. Donde son los quesos, ¿no? Ajá. Los más famosos quesos de la región. Y llegó a vivir a otro pueblo y todos los niños le pegaban. Uh-huh. Y una de esas le pegaron a los niños y una viejita lo agarró y le sobó con pomada, ¿no? Todo su cuerpo. Cuando era chiquito yo me acuerdo que lo vi, que lo estaban sobando. Hoy me estaba acordando que ese niño era el postclass. Entonces, ¿él era el postclass? ¿Es de tu edad? No, y es más chico. Es más chico que tú. Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, amigos, les recordamos, nos pueden escuchar a través de www.lavoladora.net o a través de algunas de las aplicaciones como TuneIn. ¿Cuál otra? Hay varias, ¿no? Para escuchar las estaciones de radio por streaming. Por streaming y dos más. No, solamente TuneIn, me acuerdo. Bueno, y pueden entrar a la página. ¿Cuál es? La página www.lavoladora.net. El Facebook de La Voladora es La Voladora Radio. Y pues ya, ¿no? Pueden comunicarse al teléfono en cabina, ¿cuál es? Es 978-5252. Sí pagamos el teléfono. Regresamos. Esto es de Cansé de Ser Sexy. Thank you. ahí estuvo Kansai de ser sexy. ¿Cómo se pronuncia, Hugo? Son portugueses. Bueno, son brasileños, hablan portugués. ¿Cómo se pronuncia? Así como lo dijiste. A ver, pero pronúncialo. Kansai. Ajá. De ser sexy, igual. Ok. ¿Y cómo se dice vale gorro la vida en portugués? Vale verguiña. ¿Cómo se dice qué mujer tan hermosa eres tú? ¿Qué mujer tan hermosa eres tú? Ajá. Pues, vos eres una gatiña. ¿Así nada más? ¿Gatiña no es gata o algo así? No. Pues gatiña es para referirte que es una mujer así como muy espléndida, ¿no? Ah, ok. Muy, muy hermosa. Así como todas las que frecuentas, Hugo. Una gatita, ¿no? Una gatita. Eso fue de Kansai de ser sexy y vámonos a los primeros anuncios comerciales y regresamos. Ya son las 6:15 de la tarde. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 6:16. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No. Con los frigoríficos. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. No vamos a repetir cifras, estudios e investigaciones para mostrarte algo que tú probablemente ya has experimentado en primera persona. La educación como la conocemos no te está entregando las herramientas necesarias para que puedas desarrollarte plenamente en el mundo de hoy. Es urgente cambiar esta realidad. Queremos una educación para transformar vidas. Para saber cómo hacerlo, tu voz y la de muchos otros jóvenes como tú es fundamental. Por eso te invitamos a que nos cuentes cómo crees que debe ser la educación de hoy y las próximas décadas. Diles qué quieres aprender. Consulta a las juventudes de América Latina y el Caribe. Si tienes entre 15 y 25 años, ingresa a www.dilesquequieresaprender.org y cuéntanos qué y cómo quieres aprender para cumplir tus sueños, cambiar tu comunidad y construir un mundo distinto. Todas las opiniones que recojamos serán entregadas a los ministros de educación de todos los países de América Latina y el Caribe. Queremos que tu opinión sea una orientación para la construcción de una nueva educación en nuestro continente. The streets are dirty too, but you never look back over what you've done. Ahí estuvo Razorlight con la canción In the Morning. Cuando ya son las 6:21 de la tarde de este sábado 25 de junio. Están aquí en La Voladora Radio. Pues ya estamos aquí otra vez regresando al programa. Bueno, ni tan regresando, ¿no, Hugo? Pues no. ¿Por qué no? ¿Cuál escuchamos? ¿De dónde son ese grupo? Ah, son británicos. Hablando de británicos, ahorita tocamos el tema, ¿no? De los británicos. Sí, aprieta, ¿no? Algo así. Se creen más güeros que los demás, ¿no? Que los balcánicos. Y eso que los balcánicos son bien güeros, ¿no? Sí, son ya casi blancos, ¿no? Los británicos. Los balcánicos más, ¿no? Todavía más. Sí, son más blancos todavía. Y bueno, les digo, escuchamos a Razorlight. La canción se llamó In the Morning. Y pues, ¿de qué estabas hablando, Hugo? De antes de irnos. De Renato Sánchez. De Renato Sánchez, que tú eres el Renato Sánchez. De Cuaresma, ¿no? De la Cuaresma. Un buen católico hablando de Cuaresma. ¿Cuándo no debe de comer carne? Los viernes. ¿De qué tipo de carne? De puerco, de res, ¿no? Solamente pueden comer pescado. ¿Pollo? Creo que tampoco. Si un católico está en Cuaresma y se quiere comer a su pollo, ¿puede? Sí, porque no está comiendo carne, a menos que la muerda, ¿no? Ok, si la muerde entonces ya no puede. Ya no, ya lo castiga Dios. Lo castiga Dios y ¿qué le quita? Ya no va a poder. le quita la habilidad de reproducirse, ¿no? Probablemente. Y sí, va a tener que tomar Viagra, ¿no? Viagra. Sí, tal vez. Briaga. ¿Cómo dicen? Tanta briaga, ¿no? Ándale. Pero bueno, estamos diciéndoles que está la Eurocopa, ¿no? Renato Sánchez hoy acaba de ganar Portugal. Ganó Portugal en... Faltaban 4 minutos para que acabara en... ¿Y quién hizo el gol? Cuaresma. Ah, es santo, ¿no? El nombre. Sí, es bueno ese. Es bueno ese. ¿Y a pase de quién? ¿O quién inició la jugada? Renato Sánchez. Amigos, ustedes no lo saben, sí. Pero Hugo es como Renato Sánchez, solo le hace falta esas rastas negras. Chinos, ¿no? Como los de Marcelo, ¿no? También. ¿Haz de cuenta? Mandó el pase Renato Sánchez a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ajá. No, a Cuaresma, no, a Nani. Cristiano. No, fue a Nani. Nani dio como un puntapié. Ajá, y ya Cristiano remató. Le dio, remató. Cristiano falló. Cuaresma de cabeza. ¿Sabes por qué anotó gol Portugal? ¿Por qué? Nada más chécate los nombres. Cristiano. Cristiano. Y Cuaresma. Cuaresma. ¿Quién los ayudó? El señor. Pues ahí está. Por eso ganó. Le ganaron a los balcánicos, ¿no? Los croatas son balcánicos, ¿no? Pero mujeres guapas, ¿eh? Yo no sé por qué sacaron a Rakitic. Debe estar en la cancha, ¿no? Él juega para él. Juega para el... Barcelona, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Para el Barcelona. Es bueno entonces, ¿no? ¿Cómo se llama? Pjanic. ¿Pjanic? Pjanic. No sé, la verdad. Hay uno que se llama Pjanic. ¿Cómo se llama el que es del Madrid? Es Luka Modric. Ah, ¿y cómo se llama el que era del Atlético y que creo que es de la Juventus? El delantero. Ah, ese nombre sí se me va. ¿Cómo? ¿Mandzukic? ¿Mandzukic? Mandzukic. Algo así, ¿no? Mandzukic. Entonces perdieron. Perdieron. No jugó Mandzukic. Sí jugó, sí, ¿no? Jugó. Sí. No se vio, ¿Y por la mañana quién ganó? Ganaron el país de Gales. Gales. Le ganó a Irlanda, ¿no? Ajá. Sería un duelo británico. Está de moda lo británico, ¿no? Está de moda lo británico, que hasta allá ponen promociones para ir a Inglaterra. Según promociones. A la Gran Bretaña. Pues en temporada alta todo sube, ¿no? Ahorita en verano. Sí, sí, sí. ¿Y más temprano quién ganó? ¿Quién jugó? Era jugó Suiza y Polonia. Suiza y Polonia. Ganó, y ganó Polonia. En penaltis, ¿no? Ándale. Y va Polonia contra Portugal para los cuartos. Pues si sigue siendo Cristiano y Cuaresma, pues ¿quién los va a parar? A menos que llegue... Los polacos, esos también son muy devotos, ¿no? Sí. Ah, pues sí, pero de ahí era Juan Pablo II, Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo II, se llamaba? ¿No? Juan Pablo II. ¿Su verdadero nombre? Bergoglio, no, es el actual, ¿no? No, ay, no se me va su nombre. ¿Tú que eres devoto, Cacho? No, pues no sé, Juan Pablo, no sé. Era polaco, ¿ah? Era polaco. Está bien. Y a ver, espérame. Vamos a quitar el fondo. Ya va a empezar lo cuestionable de esto. ¿Ya lo quitamos? Hugo, ¿me decías cuánto iba a ganar México? 2-1. ¿Y cuánto ganó? 7-0. Le metieron un baile, ¿no? Fue una vergüenza. Ahora sí que le metieron toda la vergüenza a México, ¿no? Hasta más no poder, ¿no? ¿Qué, Hugo? Perdiste la apuesta. Tienes que raparte la ceja. No, pero no. Ahí está grabado. Está grabado que hoy íbamos a hacer la apuesta para ver quién jugaba. Pero porque tú estabas seguro que México iba a ganar. Sí, pero no. ¿Por qué perdió México? Ganaba Chile, pero el otro partido a Colombia. Ahora sí que Chile le metió todo a México, ¿verdad? Todo. Ah, mira, aquí tengo el nombre del Papa. Ajá. Se llama, era Carol Wojtyla, ¿no? Ah, Carol Wojtyla. Se llama Carol Joseph Wojtyla. Ah, ok. Entonces, ¿quién ganará? ¿Los polacos, los portugueses o México? Pues México ya, la Virgencita no les hizo el milagro. Les metieron, ahora sí que Chile les metió todo, ¿verdad, Hugo? Sí. Unos curados, ¿no? 7-0. No eran de esos chiquitos, chilpaya, chilpetín, ¿no? Del manzano, ¿no? Le metieron manzano, a ver, fue manzano, fue de árbol. Fue poblano, fue cuarismeño. De todos los chiles, ¿no? Mezcla de chiles. Era un mole ya, mole. Ya, ya, fue un mole lo que le hicieron. ¿Por qué perdió México, Hugo? ¿Por qué estás avergonzado? ¿Por qué agarraste y rompiste tu playera y la quemaste? Hay muchas causas, ¿no? Que muchos critican que el técnico tiene la culpa por hacer tantos movimientos de jugadores. Ajá. No rotaciones, porque dicen que las rotaciones se hacen cuando... cuando un jugador está lesionado o tiene una tarjeta, entonces es una rotación, ¿no? Mientras no. Y en este caso son movimientos que hace el técnico y yo le echo la culpa a Ochoa. A Ochoa, al chino. Sí, de hecho metió varios americanistas ahí, o examericanistas, ¿no? Como Ochoa, Paula Aguilar. Ajá. Layún. Te estás dejando llevar por tus colores chivas, ¿no? No, pero sí, no, así pero se vio. No. Ok, ok. En otros canales que no era Televisa. Ajá. Pues sí, comentaban, ¿no? Que había fallado Ochoa unos, otros había fallado ahí Diego Reyes o así, ¿no? Uh-huh. Pero en Televisa decían, no, Ochoa lo hizo bien. Ah, ok, entonces Televisa, ¿quién no cubre? ¿Cubre al gobierno? ¿Cubre a Ochoa? Pues de hecho, pues dicen que la selección mexicana, pues en cierto punto lo maneja Televisa, ¿no? Y TV Azteca, ¿no? Y yo TV entiendo Azteca. Eso, que son como los que determinan muchas decisiones importantes, ¿no? Entonces, la verdad es que es deporte. Es deporte, ¿no? Uh-huh. El fútbol, a pesar de que es más negocio que deporte, es un deporte. Y es el deporte más seguido por el país, mundo, ¿no? A nivel mundial también. Pero en especial de México es como el deporte número uno, ¿no? Sí, número uno en México. Y qué vergüenza, la verdad. Pues ya nada más dicen los jugadores, discúlpenos, hay que olvidarlo, ¿no? Como diría un cuate de la chamba, pues ya que le metieron todo así, nada más que se mueva, ¿no? Ya, ¿qué más pueden hacer? Ya que se mueva nada más. Les faltó moverse, ¿no? Sí, para que ya... Porque qué baile les pusieron, ¿eh? Qué vergüenza. Pues muchos dicen que por esa situación algunos jugadores dicen, yo no voy a trabajar para esa empresa, ¿eh? No voy a jugar. No sé si sea cierto, pero... Porque los impone Televisa y TV Azteca. Por intereses de alguien, ¿no? Y aparte imagino que todas las promotores, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman? Los patrocinadores. Patrocinadores, ¿no? Bastantes cosas, ¿no? He encontrado varios americanistas y les digo, no, Ochoa no paró ninguna. No, Ochoa sí estuvo bien, hay que ser objetivos, me decía. Ok. Seamos objetivos, México es una vergüenza en fútbol. Es una vergüenza en fútbol, pero ahí va a seguir el técnico y dijo que va a seguir haciendo los mismos movimientos. Ok. Pero que ahora, antes de que se planteen los movimientos que va a hacer, tienen que ser avalados por esta dirección del que se encarga de la selección mexicana. O sea, los de pantalón largo. Pantalón largo. Va que va, pues vámonos al corte de la media. Después del corte le seguimos dando a la música británica. Viene algo de los Smiths. Y después, pues ya regresamos con ustedes, amigos. No se vayan. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:31. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, la voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. Estuvieron los Smiths con la canción Sweet and Tender Hooligan. ¿También son británicos los Smiths? También son británicos, hablando de lo que está de moda, que es el Reino Unido o la Gran Bretaña. ¿Cómo es que unas islas no pueden tener mucho poder a nivel mundial siendo tan pequeños? Y México siendo tan grande, le quita. Lo golea 7-0 Chile. Sin palabras, ¿no? Palabras. Sin palabras para eso. Pero bueno, fíjate que para cerrar el tema del fútbol, ajá, la final de la Copa América es de Argentina contra Chile, ¿no? Contra Chile. Y va a jugar el Pipita. ¿Por qué? A ver, ya te pusiste a investigar y hiciste la tarea. Ahora sí, dinos ya, por qué le dicen el Pipita. Porque le hacen referencia a su papá, ¿no? Ajá. Su papá también fue jugador profesional, jugó en el Boca, en el River, ahí en Francia. Ajá. Entonces, tiene la nariz un poco grande su papá. Ok. Dices que en forma de... ¿De pipa? De pipa, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí es por eso? Sí. Entonces, su hijo, por ser el Junior, igual heredar la misma nariz. Le decían el Pepita. El Pipita. Pipita. De ahí viene el Pipita Higuaín. El Pipita, interesante. Y el otro es el Santo, ¿no? Santo, el Santo Messi. Patrón. Me estabas platicando, a ver, platícame de lo que viste en un partido de Argentina. Eso se llama fanatismo extremo. ¿Fanatismo extremo? A ver, échatelo, échatelo. ¿Contra quién jugó Argentina el último partido? ¿Contra Colombia? No. Estados Unidos, ¿no? Contra Estados Unidos. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, sí, sí, contra Estados Unidos. Entonces ahí Messi mete un gol a balón parado. Ajá. Ahí en el ángulo, ¿no? Es ajá. Un golazo y entonces sale un fanático de las gradas. Ajá. Lo alaba, se hinca y lo alaba, ¿no? Así como si estuviera viendo a la... Ándale, tres alabanzas y Messi lo levanta. Le perdonó sus pecados, ¿no? Perdonó en ese momento. Y al santo Messi, ¿no? Santo, ¿no? Entonces, aguas de que te metas con Messi, ¿no? Enfrente de una conversación con argentinos. Pues sí, ¿no? Así. ¿Se sí, ponen ¿no? intensos? Se ponen intensos porque pues, es un santo. Es como si hablaras mal de la Virgen aquí en México. Ah, no, entonces está peligroso hablar mal de Messi allá, ¿eh? De Messi y Maradona, ¿no? Messi es un santo y Maradona es un dios. Sí, todavía, o sea, todavía es más grande Maradona que Messi. Sí, porque Maradona ganó el Mundial y Messi. Ah, no cierto, ganó. Y Messi no ha ganado nada con Argentina, ¿ah? ¿Eh? Incluso hay un comercial en televisión que sacan. Ajá. Desaparece Maradona vestido de blanco y le dice a un tipo que se llama Noé, ¿no? Noé, ajá. Construime una cancha, ¿no? Ajá. Pero a ver, ¿cómo lo dice Maradona en el comercial? Haz la voz de argentino. No, no sale la voz de argentino, ¿no? Ajá. Pero le dice, Noé, construite una cancha, ¿no? Ajá. Y ya va, la construye, según, como si fuera Dios y con Noé, ¿no? Fíjate nada más. Tan lejos de. ¿Cómo dice Fox? México, México, ¿quién decía eso? No, Porfirio Díaz, ¿quién fue el que dijo eso? ¿Cuál, cuál? México, México, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. ¿Cuál, Fox? Fue Porfirio Díaz, ¿no? No, sí, Porfirio Díaz. Fox ha de haber dicho alguna otra burrada, ¿no? Por ahí. Ha de haber dicho que de sus botas estaban buenas, ¿no? Esas botas. Iba a los países europeos y regalaba botas. Eso sí. Hugo, mira, estaba, bueno, cerrando el tema. ¿Gana Argentina? Yo pienso que gana Argentina. Ok, a Chile. Gana la final Argentina. A Chile, entonces. ¿Cuándo es la final, hoy o mañana? Mañana es la final, como 9 de la noche. Ok, ¿y quién estará en las semifinales? ¿Quién gana la Eurocopa? Híjole, todo está difícil, ¿no? Porque apenas van en octavos. Esta semana van a ser los cuartos de final, ¿sí? Vienen octavos y cuartos. Los octavos empiezan el fin de semana, ¿no? Creo que el viernes, sábado, domingo. Octavos ya empezaron hoy, ¿no? Digo, los cuartos. Ajá, y los cuartos empiezan la próxima semana. Bueno, y ¿quién gana de Italia? A ver, espérame, te puedo poner aquí para no errar en los partidos. Para empezar ya, Portugal y Polonia ya pasaron a cuartos de final. Sí, ya pasaron. ¿Quién más? Dijimos Gales, ¿no? También el país de Gales, no sé contra quién vaya a jugar. Y el otro partido que es mañana de... Mañana. No, es el día lunes. ¿Sabes cuál va a estar bueno? Italia-España. El de Italia-España, ese sí. Y aparte hay uno, creo que es el de Inglaterra, ¿no? Contra... Inglaterra contra Islandia. Ah, por los islandeses que andan de moda, ¿no? Andan de moda también. Yo creo que gana Inglaterra. Bueno, a ver, ahí va. Ya ganó Polonia. Ya ganó. Ya ganó Gales. Gales. A Irlanda del Norte y Polonia-Suiza. Portugal le ganó hace un rato a Croacia. Irlanda. Francia ganó también ya. ¿Va a ganar? No, juegan mañana. Va a ganar Francia. Alemania-Eslovaquia. Alemania. Hungría-Bélgica. Bélgica, voy por Bélgica. Italia-España. No hay, no sé. Te reservas el pronóstico. Pero por... Yo creo que gana Italia. Va a ganar España, yo creo. Yo quiero que gane Italia. Yo también, pero creo que ganará España. ¿Y de Inglaterra contra Islandia? Inglaterra. Islandia. Ah, Islandia no gana. Dijiste que iba a ganar México 2-1 y le metieron 7, Hugo. Se ve que sabes un montón de fútbol, ¿eh? No, pero no se veía venir eso. Ok, entonces, así van a estar. Sí, estoy viendo el calendario de la Euro. Uh-huh. Y para el próximo, ya el único partido que ya está definido para cuartos de final es Polonia contra Portugal. ¿Quién gana? Y ahí está rudo, yo creo que los polacos. ¿Le ganan a CR, a Cristiano y a Cuaresma y a toda la divinidad que está con ellos? Es que Cristiano ahí siempre no luce en su selección. Ok, entonces Lusitano, ahí está. Entonces dentro de 8 días todavía nos dará tiempo de ver quién las semifinales, los cuartos. A mitad de semana imagino que semifinales y el próximo y hasta el otro fin de semana la final. cuando sea la tarde aquí de la que tarde hay, del, hay un evento, ¿no? Ahorita vemos qué es, no lo he checado, pero ahí está. Entonces ahí están los pronósticos de Hugo, que le atina bien chido, ¿eh? Porque la vez pasada le dijo que iba a ganar México y mira nada más. Pero Argentina sí gana. Pues ahí está, ya cerramos el tema del fútbol, de lo que te apasiona, Hugo. Si es que no hay más que ver fútbol. Hay un montón de noticias, Hugo, esta semana. Todo México explotó y que por acá y por ahí ahorita checamos de eso. Lo importante es el fútbol, lo demás ya no. Pero fíjate, antes de pasar a otro tema. Ajá. Me encontré un pequeño quiz. Ajá. Un pequeño quiz de... A ver, Cacho, ¿tú dónde naciste? En el Estado de México. ¿Dónde creciste toda tu vida? En el Estado... Ok, en el Estado de México. Ya como a mediana edad. A ver, pero Hugo, a lo que voy es, dinos, ¿eres una persona de clase o de barrio? No me considero tanto de barrio ni de clase. Entonces, más tendiendo a barrio. Acuérdate que dice la Santa Biblia, ni frío ni caliente, quiere ser, eres frío o caliente, a los tibios los vomitan, ¿eh? No soy de clase, me falta cultura, pero... Tendiendo a barrio más o menos. Okay, vamos a ver si es cierto. Aquí tengo un pequeño ejercicio. Ajá. De 10 preguntas para ver si eres de barrio o no lo eres. La primera pregunta dice, ¿qué significa cuando te piden esto, Hugo? Aguanta vara. Pues que te calmes, ¿no? Que te tranquilices. A ver, te voy a dar las opciones y tú me dices cuál. Ajá. Soportar palo, cargar algo muy pesado, ser paciente, no tener dinero. Ser paciente. Ok. Ahí está. ¿Qué significa echar paro? ¿Echar paro? Échame un paro, May. Es hacer un favor. Ir a huelga, ayudar a alguien, no ir a trabajar y detenerse a pensar. Ayudar a alguien. Ok. Bien, bien, ya vas 2-2. Si eres de barrio, Hugo. ¿Qué? A ver, ¿qué significa? Bueno, ¿qué es esta acción? Tirar esquina. Lo que el pichón le hizo al apestoso. Echar chaflán. ¿Qué es echar chaflán? Es un chaflán, le ponen los albañiles, ¿no? Hablando de la construcción, yo pensé que era otra frase, bueno. No, pues sí es otra frase, pero no la sé. Ok, ¿qué es tirar esquina? Echar chaflán, lanzar... Bueno, también podría ser tirar esquina, ¿no? Echar chaflán. También podría ser. Lanzar un ángulo, caminar por la calle, ayudar a un amigo. Ayudar a un amigo. Mal por el pichón que no ayudó a su amigo en esa ocasión. Ahora, ¿para qué se usa esta expresión, Hugo? Cámara, te la lavas. Para pedir más higiene... Para que alguien se calle, como despedida, como saludo. Como despedida. Ok. Bien, Hugo, bien, ya llevas otra buena, no has errado ninguna. Desde barrio. Ya se empieza a subir el tono, lo bueno es que ya no es un horario en el que los niños nos escuchen y... 6:44 de la tarde. Ya están durmiendo, ya pasó la familia Telerín y ya se fueron a dormir. Si vivimos en Gringolandia, sí debiera ser, pero en México no. Ok, ahí te va. ¿A qué se refiere esta frase? Agarra el pedo. A sujetar la flatulencia, a sostener al borracho, podría ser, a entender algo o a asir la ventosidad. Entender algo, ¿no? Que comprenda. Bien, Hugo, ya llevas todas buenas, ¿eh? Si eres de barrio. La que sigue, pero no voy a decir esa palabra, la diré en portugués, ajá, como lo estabas diciendo. ¿A quién se le dice así? Pasado de verguiña. Ajá. Al valiente... Al desmesurado del rifle, al gandalla o al sobrado de chile. O sea, al gandalla, ¿no? Ay, no bien, Hugo, bien, ¿no? Todas buenas, ¿eh? Si eres de barrio, ¿no que no? ¿Qué significa ponerse así, al tiro? ¿Qué significa cuando alguien se pone al tiro, May? Está la expectativa, ¿no? Ponerse alerta, ir a la pelea, ponerse a trabajar o ir a tu suerte. Ponerse alerta. Ponerse alerta, ok, ya me acerqué al micrófono, ahí está ya. Bien, Hugo, bien. Eres de barrio. Eres de barrio, no que no, no eres de clase entonces. No, no soy de clase. Este es sinónimo de un verbo, ¿de cuál? Apañar, agarrar, zarandear, molestar, abaratar. ¿Es sinónimo de un verbo? Ajá, apañar, el verbo agarrar, zarandear, molestar o abaratar. A ver, otra vez, apañar y es el... apañar es un sinónimo de uno de estos verbos. ¿Cuál? Agarrar, zarandear, molestar o abaratar. Agarrar. Bien, Hugo, no has cerrado en ninguna. Ahí va otra que tiene que ver para que te duela lo que pasó hace 8 días. ¿Qué significa al chile? Al chile. Al pájaro, enojo, la corneta, honestamente. Honestamente, Bien, Hugo, bien, llevas todas bien. ¿A qué se refiere la expresión? Al topón. Al topón, es... No, sí. Al roedor gigante, podría ser un topo grande, topón. Topo grande. Cuando te vea, al subterráneo o cuando mueras. Cuando te vea. Bien, Hugo, bien, vas bien. Y va... Ya vamos a llegar a las últimas. ¿Qué es entambar? ¿Meter a la cárcel, matar, poner en un bote o dar un zape? Meter a la cárcel. Bien, deberían entambar a varios políticos, ¿no? Vale, de la zona. Sí, del municipio. Del país, de todos lados. ¿Qué es en corto? Chaparrito, en secreto, muy estricto, rápido. Rápido. Bien, May, bien, bien. Vas bien, May. Tengo unas clases intensivas con el rata. Perfecto, May. ¿De qué es sinónimo? De huevos. Chingón, valiente, encuerado o flojo. Ay, valiente, ¿no? Valiente, a ver, veamos. ¿Tú eres hablador? Mal, Hugo, te equivocaste. Esa era la número 1, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa rifarse un tiro? Sortear una pistola, echar un penal, dispararle a alguien o pelearse con alguien. Pelearse con alguien. Bien, Hugo, ha cerrado en una nada más. Y la última, ¿cuándo se dice echar la cáscara? ¿Para tirar basura? Sí, ¿no? ¿Para echarse una siesta? Esa es una pestaña, ¿no? Pestaña. ¿Para tener un partido de fútbol o para comer papas? Un partido de fútbol, ¿no? Como estamos hablando. Obtuviste 14 respuestas correctas de 15. Y aquí dice que, entre comillas, o sea, fregón. Rey de las calles, tú sí creciste en el barrio y nadie te abaratará. Nomás no dejes que se te suba, no te vaya a salir lo muy loco. Ay. Bien, Hugo, entonces ya ves si eres de barrio y tú decías que no. Sí. Vámonos con una canción, amigos, en lo que... Una de barrio. En lo que el Hugo acá empieza a tirar barrio. Esto es de otra banda británica, ahora que está de moda lo británico. Uh-huh. La canción se llama Dream Sequence, secuencia de sueños. Es nada más y nada menos que Arab Strap. Regresamos. To a wind farm by the sea. while I'm dreaming that you are mute. There's no better journey than me on my way to you. Suddenly you're all smug, knowing what we may get to. And one day we'll be idle and we'll both be past the peak. So until then, all we can do is master a technique that lasts sweet. Estuvo algo de Arab Strap, banda escocesa que en el 2006 dejó de, pues de se desintegró, pero pues que dejó buena música por ahí. Escoceses, dices, ¿no? Exactamente, más británicos. Pero pues Escocia, ¿a poco Escocia es bueno para el fútbol o un tiempo fue bueno para el fútbol? No sé, la verdad, ¿eh? Porque me acuerdo que en esos videojuegos de antaño del Family, esos juegos, ajá, así. ¿Era bueno? O sea, salían las banderas más representativas de los... Los países más pamboleros, ¿no? Y salía a Escocia, ¿no? Escocia. Son buenos los escoceses. No creo, pero... Es una islita, ¿no? Muy chiquita. Sí, sí, sí. La Gran Bretaña, Hugo. Se acaba de separar. Bueno, acaban de votar el miércoles porque se separen de la Unión Europea. Hugo se dedicó al... Sí, se dio a la tarea de sábado, jueves, viernes y la mañana de este sábado de hacer un pequeño análisis económico, social, cultural, deportivo inclusive... Sobre las consecuencias de esta decisión. Y ahorita nos va a decir qué es lo que va a pasar. A ver, échale, Hugo, según tu análisis. No, pues yo no puedo dar el análisis porque ya soy de barrio, ya. ¿Cómo no? Bueno, se votó, ¿no? Primero. Sí. Pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Cómo se llama este personaje que ya, de hecho, ya renunció? Ah, el primer ministro, ¿no? Te estoy buscando su nombre. La verdad no me lo sé. Ajá, pero a ver, síguenos diciendo en lo que lo busco. Bueno, votaron para salir de la... David Cameron. ¿Qué? David Cameron. Uh-huh. ¿Dices que él la propuso y nada más la propuso porque sí o qué? No, él estaba esperando que no se cumpliera. Que no se cumpliera el... O sea, que la gente, la Gran Bretaña no votara por salirse. Ajá. Pero no pasó eso, entonces renunció. Algo que estaba escuchando el día de ayer es que fue como de 51% los votos a favor. Y que la mayoría de la gente que votó a favor son la gente ya grande de edad, ya de una edad hacia adelante, exactamente, que son más nacionalistas. Y la gente más joven votó por quedarse en la Unión Europea. De hecho, la derecha estaba a favor de que salieran y la izquierda en contra, ¿no? Ellos querían permanecer en la Unión Europea. Sí, es como una medida antiglobalización, ¿no? Ajá. Un poco. Es algo como lo que hizo en su momento, bueno, lo que es este, no sé, no quiero decir que es lo mismo, pero es algo que se asemeja en el sentido de que no tiene como tanta relación con el mundo, ¿no? Como Venezuela, como Corea del Norte, ¿no? Así que es muy como muy nacionalista su ideología, ¿no? Al separarse ya de la Unión Europea, todos los demás países ya van a necesitar una visa para poder entrar a... Me parece que sí. Inglaterra, ¿no? Sí, me parece que sí. Dice que ahorita hay 3 millones de europeos que viven en Inglaterra, entonces, o sea, ya viven ahí, ya entonces no. Ya no va a servir el pasaporte de comunitario de Europa, ¿no? Que podía ser francés, irte a vivir a Inglaterra, o podía ser no pasaba nada, ¿no? Inglés y te ibas a vivir a España, ¿no? Ahora no, ahora para laborar también, ¿no? Los permisos, ya que tú no eres, bueno, ya que solamente los ingleses pueden trabajar, bueno, los británicos pueden trabajar en la isla. Ahora ya no. Ahora ya no. Van a ser tipo gringos, ¿no? Van a... Exacto, sí. Parece que sí. Y debido a eso, pues, ¿qué va a pasar, Hugo, en el fútbol? Todos los que juegan como... Yo ni sabía, estaba escuchando dentro de todo lo que decían. Se supone que para que alguien pueda ir a jugar a la Premier League... Ajá. Necesita ser... Primero, ser seleccionado de su país. De la selección. ¿De la selección? Sí, y haber jugado el 34%, un 34% de los partidos... No sé bien a qué 34% se refiere, pero o sea, tienes que ser constante en la selección de tu país. Entonces, por ejemplo, si tú, Hugo, eres pambolero, futbolista, y quisieras ir a la Premier League, tendrías que cumplir con ese requisito de tener de ser seleccionado nacional y tener un porcentaje de juegos jugados, creo que es juegos jugados. Por eso por eso nadie de los mexicanos está en la Premier League, ¿sí? Solamente estaba Chicharito Hernández. Ajá, y Layún, ¿no? ¿La Juve en cuál jugaba? Sí, no, estuvo un tiempecillo nada más, ¿no? Sí, pero también estuvo ahí Carlos Vela en el Arsenal. Ok, entonces cumplieron con eso. Y la otra, pues obviamente, que no sé, según entiendo, puede haber un equipo inglés, digo, hasta el día de hoy, que todos sus jugadores no necesariamente nacieron en Inglaterra, pueden ser italianos, serbios, croatas, y no pasa nada, ¿no? Hasta hoy. Ahora ellos ya no, porque contaban como ciudadanos al ser una Unión Europea. Ahora ya no, ahora pues ahora sí, va a ser como aquí en México, eres mexicano, eres extranjero. Y ya. Entonces también va a haber cambios en la liga de fútbol, en la cultura. En todo, ¿no? Todo mal del... Sí. Yo creo que lo más complicado ahorita es por el trabajo, ¿no? Los que quieren ir a trabajar allá. O los que, toda la gente que no es nacida allá... Y que vive allí y trabaja allá y que no tiene a lo mejor un lazo como no sé cómo aplique para las personas que estén casadas con ingleses o que ya tengan hijos de nacionalidad inglesa y ese tipo de cosas. Bueno, y afectó a los mercados, ¿no? Luego cayó la libra de 27 pesos a 25. Y el dólar subió. Platicando, ¿no?, con un amigo, decía que ya era una crisis. Pero nada, imagínate, Hugo, una crisis que tu moneda valga 25 pesos, o sea, comparado con la moneda de México, ¿quién está más en crisis? Pues dicen que es crisis, pero es momentáneo, al rato vuelve a subir la libra. No, pero ¿quién está más en crisis? México, pues todavía, ¿no? Ahora sí, como dicen, gane la permanencia o gane salirse, el único que gana, ¿quién va a ser? Pues el PRI. El PRI. Siempre va a ganar el PRI, ¿no? El PRI. No es cierto, ya no ganó. Ganó el PAN y por eso renunció, ¿no? Es el Manlio Fabio. ¿Cómo se pronuncia su nombre? ¿Manlio? ¿Malio? Manlio, ¿no? ¿Qué nombre será eso? ¿Eh? ¿Será así como...? Una isla que se llama Manlio, ¿no? ¿Sí? Es Mali, ¿no? ¿La isla? No, una Manlio. Manlio Fabio. ¿Qué estarían pensando sus Fabio, ¿no? Renunció él y... ¿Qué pensarían sus papás al ponerle Manlio Fabio? ¿O Fabio es su apellido? Beltrones, ¿no? ¿Beltrones su apellido o Fabio Beltrones? No sé, pero Manlio es su nombre. Pero es priista, ¿no? Y renunció también el del PRD, creo, ¿no? Ah, también. Agustín Basabes, ¿no? Sí, ya es como el PRD, es como priista. Dice, renuncia al PRI. Ah, yo también. Está bien, Hugo, está bien. Ya, no te enojes con los del PRD. Digo que los argentinos que siempre quieren estar a la expectativa dicen, no, ahora ya ¿Qué me decías de los argentinos ahora con la salida? Tenían problemas siempre los argentinos históricamente con lo de las Malvinas. Ah, cierto. Entonces, en aquel tiempo se hizo un acuerdo, pero cuando formaba parte de la Unión Europea, la Inglaterra. Sí. Y ahora que ya no forma parte de la Unión, dicen que este tratado se rompe. Entonces, los argentinos ya quieren pelear otra vez las islas. Malvinas. Siendo que muchos de ahí ni quieren ser argentinos, les conviene ser más ¿gringos? Ingleses. Ingleses. Vámonos al corte del medio programa, porque ya son las 7 de la noche. Y después regresamos con algo otra vez británico, algo inglés, algo de New Order. Regresamos, amigos, está en La Voladora Radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y un minuto. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Estuvo algo más británico en esta tarde de sábado. Eso fue New Order con el clásico Blue Monday. Y del cielo es los arrepentidos, ¿no, Hugo? Así es. Por eso estábamos leyendo una nota que dice que no han pasado ya ni 48 horas. No pasaron ni 48 horas de que votaron para salirse de la Unión Europea. cuando ya hay más de un millón y medio de firmas para una firmaron una petición al Parlamento para que se celebre un segundo referendo que confirme o cambie lo que la mayoría de los votantes británicos decidió en esa histórica consulta que fue el día jueves para ellos, miércoles para nosotros. Se arrepintieron, Hugo. ¿Crees que proceda? ¿Son arrepentidos o serán algunos que de por sí estaban? Ya se verá, ¿no? Si es que... A ver, en México, a ver, ¿qué buen análisis sería este, Hugo? ¿Qué pasaría si aquí en México votaron por el Copetes, por ejemplo, así se llamaba el... O el Michelin, no sé. Y generaran muchas firmas para volver a realizar la votación. ¿Qué harían los ¿qué haría la democracia mexicana? ¿Qué haría? Ajá. Pues, nada. Nada, ¿o sí? Se caería el sistema, ¿no? Dicen que para que la democracia exista se necesita tener gente ignorante, si no, no resulta. Y entonces veremos qué pasa, ¿no? Sería una buena lección. Si se lleva otra vez a cabo otros comicios. ¿Y qué sucede, no? Digo, independientemente si vuelven a votar o no. Aquí en México yo creo que tampoco, yo también creo como tú que no pasaría nada. No pasó nada. Así pues como el, no paja nada. Como el peje, el voto por voto, ¿no? Casilla por casilla. ¿Por qué? Eso no lo tiene ni Obama, ¿no? Así dice. Ya quedó 51.9. Ya ves, 51. Que lo dejaran y 48.1. O sea, un 1% prácticamente, ¿no? O sea, es muy reñido, ¿no? ¿Con cuánto ganó Peña, te acuerdas? También arrasó, ¿no? ¿O no? Sí, Peña sí ganó más o menos, pero con Calderón ahí sí fue donde estaba como a un punto también. ¿Quién estuvo? ¿Calderón? Calderón y el PG. ¿El PG? Ahí sí estaba reñida, ya con Peña ya no. La democracia mexicana, ¿no? Mira, dice que ahorita los mercados cayeron el 8% en su apertura en Londres. Su FTSE, no sé qué sea. Ajá. Bueno, la caída de la libra cerró cerca de $1.33. Que fue la peor caída en 30 años, ¿no? 30 años. ¿Que cómo afecta a México? ¿Cómo nos afecta, Hugo? El precio del oro aumentó mientras los inversores inyectaban dinero a los que parece ser... países seguros. Otros aspectos seguir cerca son el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, el yen japonés y el franco suizo. Entonces aumentó el dólar. Entonces, bueno, subió el dólar y ya que está en 19 punto y algo, ¿no? Uh-huh. Es como afectó a México. Cameron, fíjate. David Cameron era el que era, ¿no? David Cameron, ajá. Fíjate que dice que de todas estas personas que votaron para salirse, o digo, de todas estas personas que están votando para hacer unos nuevos comicios, uh-huh. Dice que se cree que podría haber personas que votaron por salirse del bloque de 28 países, o sea, de la Unión Europea, y ahora se arrepienten. Por ahí alguna de las, de los, ahora sí que de los comentarios de la gente, una joven... que dice que le gustaría que retrocediera el tiempo. Dice, si pudiera regresar al centro de votación y votaría por la opción de quedarse. O sea que gente que votó por salirse ahora ya quiere quedarse. ¿Pero a qué se debe? ¿No estaba bien informada o qué? ¿O extraña? ¿Será que también los... No, espérame. ¿Será que también les compran el voto con una torta y un frutzi? No creo que con... ¿No? ¿Allá no, que con unas papas y pescado? ¿Y una buena cerveza? Yo creo un puesto por ahí importante, ¿no? No sé. Ah, ¿pero para tanta gente? Pero no creo... ¿Crees que si hay alguien ahí con un pescado? Pues no sé, la verdad, ¿eh? No sé, digo... Entonces, ¿será diferente nuestra democracia a lo que está pasando en Inglaterra? Sí, ¿ah? Sí, muy diferente. Muy diferente. Tiene hasta reina, ¿no? Estaba guapa de joven, estabas diciendo, estaba ¿no? Estaba guapa de joven. ¿Cómo se llama la reina de Inglaterra? ¿La reina de Inglaterra? No sé. Oh, pues no que la estabas viendo, la estabas espejeando. La buscamos el nombre. Ahí está, amigos. Entonces, los británicos ya no quieren ser más parte de la Unión Europea y pues ya se friegan, ¿no? Ahora que acepten las consecuencias buenas o malas. Que es algo que estuvo hablando en la semana, ¿no? Que se habló mucho en la semana. De todo lo del Reino Unido. Exactamente. Y ahí los escoceses, ¿te acuerdas que hace tiempo querían separarse de... del Reino Unido. Y ahora dicen que van a buscar la forma de ya... ser parte de la Unión Europea. ¿Y sabes también qué estaba leyendo? Ajá. Bueno, ¿qué se escucha allá a nivel local? Que lo ¿sabes qué quiere hacer Londres? Ajá. Quiere volverse un estado independiente, como un tipo Vaticano. Luxemburgo también es así, ¿no? Ajá. Así que podría también ser, porque, por ejemplo, el Vaticano y Luxemburgo económicamente están muy bien. Entonces, creo que eso también quiere hacer Londres. Entonces, vienen varias cosas que nos van a afectar. Chance, y ahora para la próxima, ahora sí nuestro frijol tenga gorgojo, ¿no? La reina se llama Elizabeth II. Ajá. Que nació de... La reina, bueno, Elizabeth. Es este... Así como la reina del Pepe, la reina de sus sueños del Pepe, se llama Elizabeth también. Ándale, Elizabeth. Y vive como a 3 cuadras de su casa. Nada más que ya es casada. Nada más que ya es casada es el problema. No hay problema. Nació el 21 de abril del 26. ¡Hala! Ya está. Está viejita la reina. 90 años. Bueno, amigos, pues ahí está la parte... ¡Ay, caray! Muy fuerte. Ahí está lo que pasa ahí en la Gran Bretaña. ¿Y qué más pasó aquí en México? Ahorita lo tocamos. Pero antes vamos con una gasolina. Subió la gasolina. Mueve la gasolina, ¿no? ¿Cómo era esa canción? Vámonos con una canción. Esta canción es de Primal Scream. De su disco, otra banda británica. Estos sí son ingleses. Sí, son de ahí, de la parte norte. Fíjate que ahí es al revés. Allá la parte norte, por lo que me platicaban, es la parte más pobre. La parte donde está Manchester y ¿qué es? Creo que... no, Liverpool. ¿Qué hace? Liverpool también. Liverpool, toda esa zona... La zona norte es la zona pobre. Liverpool es ahí. La zona más acaudalada es la parte como sur de Inglaterra, donde está, híjole, ¿cómo se llama? Pues sí, donde está Londres, prácticamente. De ahí para abajo es la zona. Y ellos son de la zona de barrio, así como tú eres de barrio, ellos también son de barrio. Se llama la banda se llama Primal Scream y la canción es del disco Scrimadélica. Y regresamos. ¿Saben tirar esquina? Saben tirar esquina estos. I 1 a 1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1 a 1 hacemos la radio. Son las 7 y 16 minutos. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado porque odio venir a misa. Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre a ti. Había una vez un sapito que no estaba conforme con ser sapito y que quería ser cocodrilo. Entonces fue al pantano a buscar al cocodrilo y le dijo: yo quiero ser cocodrilo. El cocodrilo le contestó: no puedes ser cocodrilo porque de por sí eres un sapito. Sí, pero yo quiero ser cocodrilo. ¿Qué necesito para ser cocodrilo?, dijo el sapito. El cocodrilo le dijo: no hay nada que hacer, uno nace cocodrilo y así es de por sí, un cocodrilo es un cocodrilo. El sapito le dijo: pero yo no quiero ser sapito, yo quiero ser cocodrilo. ¿Usted sabe en dónde o con quién me puedo inconformar por ser sapito y que me dejen ser cocodrilo? No sé, tal vez el búho sepa, respondió el cocodrilo. Y entonces el sapito fue a buscar al búho en el bosque. Ahí se encontró con otro sapito. Ya regresamos, amigos, cuando son las 7 con 18. Ya se está yendo rápido el programa de hoy, ¿no, Hugo? Sí, ya, rápido, 7:20. 7:18. Aquí nos tenemos nuestro reloj de adelantado. La delegación de la Comisión Europea en México. Ándale, ya ves, aquí somos europeos, balcánicos y suizos, ¿no? Y oaxaqueños. Y oaxaqueños. Y hablando de oaxaqueños, Hugo, no, ese es un tema, fíjate. Bueno, antes de eso, muchos, ¿te acuerdas que hubo un problema en Francia y todos ponían su banderita, ¿no? Y ahora todos decían: ay, ¿por qué no ponen algo de Oaxaca, no? Ajá. Del conflicto, ¿no? Y vamos a hablar acerca de... Vamos, es que mira, aquí, esperemos ser claros y certeros, y estos comentarios son, ahora sí que a título personal de cada uno de nosotros. Pero estaba leyendo algo, Hugo. La Voladora Radio, la gente piensa que es como revoltosa, ¿no? Sí, por su influencia de izquierda y de... Estamos de acuerdo en eso. Según ser radical, ¿no? No todos los que de alguna manera u otra participamos en La Voladora Radio somos de ese tipo, ¿no? No revoltos, sino como ¿cómo se podría decir? Como de radical, ¿no? Radical, pero ¿qué es radical en sí? Porque... A ver, déjame buscar qué es radical, porque ni sé, ya estoy usando palabras que ni sé como buen porque mexicano. Porque las personas cuando dices es radical piensan que es como dices, que es alguien revoltoso, que no le gusta trabajar, que solamente está en contra del gobierno y que está drogándose, dejando su cabello largo, con una playera negra con una estrellita o una imagen del Che Guevara, ¿no? Como que lo asocian así, ¿no? A ver, es que estoy buscando la definición. De radical. Definición de radical. Según Wikipedia. Según, a ver, el diccionario académico. Radical, del latín radix. Es aquello que pertenece a lo relativo a la raíz. Es sustantivo, se usa para nombrar al órgano de las plantas. No, ¿verdad? No creo que sea eso. En política, ahí va. El radicalismo es una doctrina reformista, pues no que están en contra de las reformas, y es reformista esa doctrina, que busca un cambio. Esta tendencia surgió como una variante de centroizquierda dentro del liberalismo. Los partidarios de esta doctrina se conocen como radicales. El candidato radical aseguró que no estatizara el servicio ferroviario, es un ejemplo, ¿no? Ajá. Pues nada más dice eso. Bueno, a lo que vamos es... A mí me llamó la atención, Hugo, que la Voladora Radio... Digo, yo estoy de acuerdo en eso, en lo que dice la Voladora Radio, ¿no? La Voladora Radio sacó una pequeña publicación donde decía: repudiamos la represión en Oaxaca. Ajá. Estoy de acuerdo. Mira, no estoy de acuerdo con el CENTE, la verdad. Yo no, a lo mejor no conozco a fondo su lucha. Es muy... ¿Cómo podría decirlo? yo creo que a lo mejor en Oaxaca sí hay maestros que tienen que caminar una hora y media para dar clases y que a lo mejor están en una casa peor que donde estamos ahorita transmitiendo. Sí, ajá. Pues en la sierra ahí sí. No tienen, a lo mejor los niños no tienen asientos, no tienen las condiciones aptas para poder. Pero los maestros que yo conozco, los de aquí del Estado de México. Que donde yo he vivido, exactamente, donde yo he vivido, que es entre el Estado de México y el Distrito Federal, no te voy a mentir, yo los maestros que conozco son flojos. Inclusive tengo familiares que son maestros, están quejando. Ganan poco, ¿no? Exactamente. Pero a ver, ¿cuántas horas trabajan los maestros al día? Vuelvo a aclarar, no estoy hablando tal vez, yo estoy hablando de los maestros que he visto que viven aquí en la zona, bueno, con los que he vivido. Con los que has conocido. Exactamente. Igual y no todos son así, hay uno que exactamente, otro, ¿no? Por ahí que se salva, ¿no? Pero estamos hablando de que yo he vivido en el Estado de México y en el Distrito Federal, entonces no puedo hablar de Oaxaca porque a lo mejor sí tienen toda la razón, no tienen las condiciones, pero los maestros aquí en este lugar, trabajan como 4 o 5 horas, ¿cuántas horas? 8 de la mañana, 12:30, en algunos lados a la 1 de la tarde, y es el turno matutino y el otro hasta las 6 de la tarde. La semana pasada estuve yendo un curso, toda la semana. Llegué temprano solamente un día, el viernes. ¿Sabes por qué llegué el viernes temprano? Porque fue el último viernes de cada mes y no hay clases. No tienen clases los chavillos. Sí, el último viernes de cada mes no hay clases. No sé, ¿en el DF también? Sí, yo creo que sí. No sé, pero la verdad no sé, pero aquí en el estado no hay clases. No hay clases porque van a cursos, no sé de qué. Van a cursos, entre comillas, ¿no? Pero esos cursos no deberían de ser en esos días. Igual y ya su calendario ya lo organizaron para que no pierdan clases. ¿Cuántos días de clases son? Una persona que trabaja en la industria privada, no hablemos de gobierno porque es la misma gata sola que revolcada. ¿Cuántas personas que trabajan en gobierno tienen que trabajar de 8 hasta 10 hasta 12 horas? Digo, en la industria privada, a 10 horas, ¿no? Y ¿cuántos días de descanso tienen al año? Pues solamente sus vacaciones, los que el primer año son, ¿no? Te dan hasta 6 días, si les va bien, y de ahí en adelante, ¿no? Pero eso si piden sus vacaciones, ¿no? Y días de descansos oficiales. ¿Que cuántos serán? Que tenemos bastantes, ¿no? Estábamos viendo, yo estaba viendo. 4 o 5 al año. Son más, ¿no? Depende del calendario, tienen más. Pero los maestros tienen vacaciones en verano y en diciembre. Te hablaba con una maestra y dice que ahorita en verano no son vacaciones, sino que es como fin de curso, pero sí tienen más. Tienen como 2 semanas, ¿no? Unas 2 semanas. Yo quisiera tener 2 semanas cada verano y cada diciembre para dedicarme a otras cosas. Y las de Semana Santa. Y las de Semana Santa, claro. Y sábado y domingo. Siempre. Entonces, esos son los maestros que yo conozco, la verdad. Y ahora, estoy de acuerdo con la voladora. Lo que estoy de acuerdo es que, por ejemplo, el gobierno es un gobierno cobarde. Ajá. Es cobarde. Porque me estabas platicando que allá en Oaxaca, la gente del pueblo de Nochitlán como que se unió con los de la CENTE, ¿no? Por una u otra razón. Más o menos. Por una u otra razón, algo así pasó, ¿no? Según lo que está apoyando, ¿no? Y porque entraron con armas. Sí. Ahora, a mí se me hace cobarde que el Estado entre con armas, con personas que no tienen armas. No, para eso existen los granaderos y ese tipo de policías que no llevan armas, sino que traen sus cachiporras, traen sus cascos y van a tratar como de amedrentar esas movilizaciones ya violentas. Pues de hecho, primero entraron los granaderos y con sus, ¿cómo se llaman estas? Macanas, ¿no? Ajá. Y gases lacrimógenos. Ok. ¿Cómo se dice? No sé cómo se diga. Sí, sí, sí. Ellos entraron primero y entonces ya sabes que avientan palos, todo eso, pero ya después como ven que la situación no se calma, entonces ya mandaron otra fuerza especial y entonces ya vienen pues los disparos. Y yo imagino que también dentro de los maestros alguien ahí pues también dice hay que defenderse y pues, al ver que te disparan pues yo creo que también hubo alguien ahí, ¿no? Probablemente, la verdad. Y también ya sabes que siempre el gobierno manda ahí gente alborotadora para que... Estoy buscando. Para que digan que son los maestros y pues no son, ¿no? Incluso aquí que hubo una reunión en la UNAM. Ajá. Por ahí cerquita andaban unos chavos de esos. Los que quemaron el Metrobús, ¿no? Que son, o sea, vandalismo, ¿no? Como sí. Tal. Conocí un chavo que vive en Chimalhuacán. Ajá. Que era de barrio. Ajá. De barrio. Ok, pasó el... Que dice que a veces llegan ahí personajes de los partidos políticos. No candidatos, sino algunos representantes. Y y los invitan a trabajar, les dan 300, 400 pesos más su lonche. Ajá. Para ir a hacer este tipo de disturbios. Ah, entonces sí son provocados por el mismo gobierno. Sí, sí, dice, pues, se llevan un camión, dos camiones y van a choque contra, ya sea la policía o van a choque contra otros partidos. Ok. Entonces sí, sí los contrata el gobierno. Ok, está bien. Entonces, a mí se me hace cobarde que eso haga el gobierno. ¿Por qué? Porque él... Ahí sí, pero imagínate al gobierno tratando de entrar, o bueno, lo hizo, pero porque a lo mejor se rompió esa relación que tenía el Chapo, ¿no? Con los altos mandos de este país. Pero yo no me imagino que esa misma gandallez de los policías la hagan tratado de entrar a una localidad custodiada o cuidada por el narco, ¿sí? Pues no, ahí no entra. Hay hasta videos, ¿no? De polis que se echan a correr cuando ven que son sicarios, entonces... Sí, porque tienen armas... Más, o sea, exactamente, entonces... Buenas. A mí se me hace una gandallez, se me hace un gobierno cobarde en ese sentido. Pero yo estoy de acuerdo en que los maestros... La verdad, sí, yo conozco muchos maestros, te digo, repito... Ajá. Que sí son flojos, trabajan poco... Y se quejan mucho. Y todavía... la verdad no entiendo muy bien la reforma educativa... Pero, digo, está bien que los evalúen, ¿no? Digo, hasta cierto punto está bien... Porque así ellos tienen que seguir se tienen que seguir preparando, ¿no? Para poder enseñar. Digo, imagínate, yo he escuchado muchas, muchas historias de maestros que desde hace 30 años enseñan lo mismo, desde hace 20 años, o sea, no se actualizan, no saben usar ya ni siquiera una computadora para que enseñen a los niños o qué sé yo. Uh-huh. En ese aspecto sí está bien porque algunos no están preparados para enseñar, ¿no? Pero dicen que sus exámenes que hacen van con el sentido de que cualquier opción que se presente en el examen puede ser la respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Ajá. Entonces no son muy claros sus exámenes. Ok, entonces con exámenes claros... Podría hacerlo bien, ¿no? Ok. Estudiar y pasar los exámenes, pero y también se quejan de que... Por ejemplo, si hoy en día tú ya estudiaste una carrera, puedes hacer también ese examen para entrar y poder adquirir una plaza, según una plaza, pero cada año tienes que estar haciendo el examen para poder seguir teniendo esa plaza. Si no pasas el examen ese año, pues no tienes empleo. Y al próximo año vuelves a hacer el examen y si lo pasas tienes empleo. Ok. Entonces también hay ya sus garantías como trabajadores y contratos. Es lo que... Ellos pelean, ¿no? También pelean. Esa parte sí está bien, yo digo que... Pero sí hay muchos maestros que se tienen que actualizar. Sí, ¿no? Y yo estaba leyendo, estaba buscando y no lo encuentro, una publicación de La Voladora... Ajá. Que decía, era como un cartel donde un niño decía, un maestro me enseñó a leer, me enseñó a escribir y ahorita me está enseñando a luchar, ¿no? Digo, pues es mi personal punto de vista, ¿no? Está bien, digo, no sé cuáles sean las condiciones en Oaxaca, a lo mejor en ese sentido sí ignoro, pero creo yo que la mejor manera de enseñar a los niños, ajá, pues es eso, ¿no? Enseñándoles a leer y a escribir, mostrando, preparándolos, porque yo creo... que lo principal para que este país pueda tener un cambio, hay mínimo aunque sea, es la educación de las personas, ¿no? Educación si educas, no sé, menos. Tal vez un profesionista que supo salir adelante y que ya no tiene la necesidad a veces de irse al Zócalo con acarreado de los de rojo del PRI y pagar que le paguen una torta, unos 300 o pesos. O del PAN o el PRD también, ¿no? O del PRD o que se cree las locuras de Obrador, no sé, qué sé yo. Ya, o sea, ya no tiene necesidad de a lo mejor de una despensa, de una torta, de un trabajo de bot del PRI ahí en Twitter para tirar las tendencias cuando le tiran a ellos. Bueno. Porque ya se preparó y a lo mejor tiene un trabajo, no el mejor trabajo del mundo, pero sí tiene un trabajo que no le dan, que le permite no ser parte de eso, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor en ese momento pues, dices, pues gracias a ese maestro que en su momento me enseñó, ¿no? Y que no me dejó... Me dejó ahí tirado y pues, léanme de aquí a acá y nos vemos a final del semestre. Del año. Y del año y pues, sabes, sí, pues, ya te pongo 8, ¿no? Y no sabes nada, ¿no? Y así hay muchos maestros hasta nivel superior. Aquí está, son 180 días que deben de cubrir. Ajá. En el ciclo escolar de clases en un año, ¿no? Sí. Ok. Y de los cuales pues trabajan medio tiempo, hay quien trabaje tiempo completo, pero... estaba escuchando unos comentarios en un programa de televisión. Ajá. Que el problema empezó porque la coordinadora recibía un apoyo anteriormente. Ok, que ya no recibe. No sé si el gobierno se lo daba o quién se lo daba, pero ese apoyo, entonces muchos trabajaban ahí como administrativos y aparte lo de los maestros, ¿no? Pues, tenían sus plazas y así. ¿Y te soy sincero? Entonces les quitaron el apoyo, dice la coordinadora, ya no tiene dinero, ¿con qué se mueve? Entonces empiezo a manifestarme con el gobierno, porque la reforma educativa ya se viene planteando desde hace unos 2 años. O ya lleva atrás, rato. ¿No? Y no habían hecho algo así como hoy en día. Sí. Entonces fue parte de eso que empezaron. Y ya los pobladores pues dicen, hay que apoyar a los maestros. Y yo, como dices tú, yo conozco mucho maestro que aquí en el Estado de México muchas veces... Y son priistas. Son priistas, ¿no? Son priistas, ¿no? Son priistas. Lo peor de todo, son priistas. Dicen, no, pues sí, hay que apoyar al PRI. Casi los que están en el sindicato pues ya saben que su voto es para el PRI, ¿no? Incluso muchos ahí maestros dicen... les mandan, pidan la credencial de elector a los papás de los niños para darles un apoyo y pues ya sabes que ahí pueden manejar infinidad de cosas teniendo una fotocopia de una credencial de elector. Claro, claro. Y pues, algunos pues, ya el PRI se les volteó y ya no los apoya. Entonces ya se enojan. Ya se enojan, pero dicen el PRI creó el monstruo. El monstruo, ¿no? Y ahora no lo puede controlar. Ya se le volteó. Pero... algo a lo que sí estoy seguro, Hugo, y eso siempre seguro, segurísimo. Ajá. Siempre, sea, llámese CENTE, llámese Sindicato Mexicano de Electricistas, llámese PRI, llámese Morena, llámese La Voladora. La Voladora Radio, sí, también, tal vez, Voladora, Radio Mexiquense, Televisa, TV Azteca, llámese quien se llame, llámese Hugo, llámese Samuel, llámese quien se llame, siempre hay un interés. Sí, siempre va a haber un interés de las personas que están más arriba y esas personas que están más arriba buscan ese interés y mueven a todos los que están bajo de ellos, sí, ¿no? Y hay muchos ya que están abajo, no saben realmente lo que pelean, ¿no? Exactamente, como nosotros. Y muchos dicen, sí hay que apoyar a los maestros porque es injusto, ¿no? Pero sí lo de que ya matar a algunas personas... Eso ya es cobarde del gobierno, ¿no? No sé. Es un gobierno cobarde, Hugo. Es un gobierno, como diría el como decía un maestro, nefasto. No, pero sí, la verdad, y me llamó la atención, y estaba buscando, Hugo, porque también cuando sacó esta publicación La Voladora, ajá, de repudiamos la represión en Oaxaca, vinieron varios comentarios. Vino un comentario donde le empezaban a cuestionar a La Voladora, ¿no? Ajá. Yo no sé si lo borró La Voladora, los administradores de la página. O alguien más. O estoy viendo otro, lo volvieron a publicar, o qué sé yo, la misma persona que lo puso, ¿no? Ajá, pero digo, considerando este programa, estamos abiertos a todo tipo de cuestionamientos, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros sí, estamos de acuerdo, ¿no? No se debe de utilizar las armas, debe ser una persona... El gobierno la va a utilizar, las utilizó y está mal eso. Siempre lo ha utilizado. Siempre las ha utilizado, que tiene mañas bien canijas, como tortas, acarreados. Aquí mismo, en la comunidad, ahí tienes a Cuauhtémoc repartiendo pues, despensas, ¿no? En esta semana, un ejemplo claro, aquí en el municipio. Ajá. Se aprobó, según iba a venir Erubiel Ávila. Ah, ¿no? Otro rata. Y ajá. Con su secretario. Ups. Ajá. Y no llegó Erubiel Ávila, pero pidieron un presupuesto de 118 mil pesos para hacer un evento. Sí. Y entonces, al final de cuentas, solamente pusieron unas cuantas sillas, unas mesas y unas carpas. Y el demás dinero, pues no se usó. Estaba enojado por ahí tu amigo el Cuau, porque él era el encargado del evento, pero al momento de recibir el dinero lo recibió el señor Casales. Ajá. Y tu amigo el Cuau se enojó porque él ya no pudo hacer el business, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mucho dicen que exagerando se gastaron 35 mil pesos y el demás dinero pues se lo quedó el señor Casales porque está enfermo, entonces necesita para sus gastos médicos, ¿no? Hay que ayudarle. Por lo mismo, volvemos al mismo punto, son intereses. Son intereses. Todo se mueve por intereses, por entonces, lo que tú buscas. La coordinadora intereses. Empezó a hacer esto, a movilizar a los maestros, todo, porque ya no recibieron ese apoyo de dinero. Entonces dicen, ahora hay que trabar aquí al gobierno para ver qué yo nos estaba devuelva. Leyendo las historias, estaba leyendo en Animal Político, estaba leyendo en Sin Embargo, que ha sido hasta inclusive ya amenazada allá en el norte. Ajá. Estaba leyendo las historias de las personas que murieron, de algunas de las personas que murieron. Había un chavillo ahí que quería ser padre y fue a ayudar. Entonces dicen que les llevaron agua, creo, para cuando le estaban aventando gas lacrimógeno los policías. Entonces este chavillo, al estar bajando de la camioneta fue cuando lo atravesó una bala. Y que, bueno, es lo que leo, según los relatos, se subieron a las partes altas, a los inmuebles altos y desde ahí dispararon, ¿no? Entonces Y había francotiradores. Y que había un chavo que era mecánico también, que ni la debía ni estaba en ese business. Iba y pasando, le tocó, ¿no? casi iba pasando y le tocó, ¿no? Entonces son cosas que dices, estuvo mal, pero también está mal la manera en que están alborotando, ¿no? O sea, no lo alborotando, sino la manera en que están... vaya, es lo que dices tú, los intereses que están moviendo todo este tipo de movimientos, ¿no? Sí, es una, pues ya represión total, ¿no? Dicen, hay que aplacarlos y que vean los demás, en los demás estados, que si hacen lo mismo, pues les mandamos los policías. Pero y... entonces, según entendemos, y volvemos, lo vuelvo a repetir, es a título personal los comentarios, porque no al rato nos digan los de La Voladora que ya estamos vendidos con el gobierno, o que el gobierno nos diga, todos los de La Voladora, o que la gente nos diga, todos los de La Voladora son iguales, o son hablando, así. Vamos a hablar bien del gobierno para ver si nos da un apoyo y nos pone nuestra antena, ¿no? Estaría bien, ¿no? No, pues ni hablando bien de ellos no la van a poner, Hugo, yo creo. Solamente el postclass la pondrá. Solamente el postclass. Pero te digo, siempre se va a mover por intereses, ¿no? Uh-huh. Siempre hay un interés que es lo que genera que se haya, que existan este tipo de eventos, que sí. Siempre, ¿no? Y es como eso que dijiste, ¿no? Falta de preparación y oportunidades. Yo es lo que yo pienso, ¿no? Por eso el PRI te puede comprar con una torta y con la... La efectiva, la efectiva, ¿no? Y con el... ¿Cómo le decían a esta tienda de las de Soriana? Sopriana, ¿no? Que les decía... Soriana. No, la verdad... Las de Monex, ¿no? Las tarjetas. Ándale. Monex Grey, no sé cómo se llamaba. Entonces, pues todo eso está pasando, Hugo. Y la verdad es que... Pues, no sé, yo lo veo así, es un sistema ya tan complejo, la democracia entre comillas mexicana y el sistema político mexicano, que o tal vez la ideología mexicana, que si es esto está mal, que si es esto está bien, entonces estamos como en un círculo vicioso del cual no podemos salir, yo así lo veo. Y es que en la semana igual Peña rechazó, según, ¿no?, la ley 3 de 3. Ese es otro tema, ¿no? O sea, qué absurdo. No sé por qué. Creo que la iniciativa privada también se metió las narices y dijo, no, pues ¿cómo vamos a declarar? Dicen que Peña ahorita tiene difícil su gobierno porque ya no tiene, bueno, el apoyo de los maestros que tenía tan fuerte. Antes ya, ¿no? Sí, y te lo digo porque te lo voy a decir así, yo tengo un pariente que es maestro y es lo que hace, apoyar al PRI, votar por el PRI. ¿Por qué? Porque pues, el PRI y el magisterio antes tenían una relación muy buena, ¿no? Y ahora ya no. Y ahora ya no. Los empresarios también ya con estas leyes que quiere poner el PRI, pues también ya... Eso es bien absurdo, ¿no? Por eso la regresa y se la regresa. También ese es parecía que iba, ahora sí que como decían antes, ¿no? La primavera mexicana. Primavera. No, que iban la ley de 3 de 3, ¿no? Que parte de ella, una pequeña parte era que tenían que hacer públicos sus ingresos, ¿no? Sus ingresos. De lo que un funcionario público. Y la ley 3 de 3 a mitad quedó, ¿no? Porque eso no lo dijeron, que llegaron al acuerdo de que si un político o algún burócrata no se siente seguro de compartirlos, no los va a compartir. No los comparta. ¿Cuánto dinero no se roban, Hugo? En todos, o sea... Millones, ¿no? Hay gente, y déjame decirlo, hay gente, no sé si se hace tonta, que dice, no, yo voy a llegar al poder y yo voy a ser diferente. Ya sabes de quiénes hablo, ¿no? Sí, vamos sí, a ser sí. O sea, ¿crees que eso va a pasar? ¿Tú crees que va a pasar eso? ¿Crees, por muy buena que seas, tú crees que va a poder hacerlo con un sistema tan corrupto como el mexicano? Pues yo creo que... No, está complicado. Está complicado, no sé. No va a pasar. O sea, no puede pasar. Va a llegar el punto en el que vas a tener que entrarle o no. Es que las personas sienten el poder y el dinero y pues, como me decía un maestro, ¿no? Se sentía soñado cuando tenía un sueldo de 100 mil pesos mensuales, ¿no? Trabajaba en una empresa de automotriz. Y ya me sentía que el mundo no me merecía. Iba a pasear, mi esposa, mi familia, a cualquier parte íbamos, ¿no? Ajá. Y un momento su empresa, donde él trabajaba, su planta, quebró. Ajá. Adiós a sus 100 mil pesos y a buscar y le daban un 15 mil, 12 mil. Trabaja en la escuela de maestro, ¿no? Y anda en la marcha ya, ¿no? No sé si anda en la marcha, pero... Pues sí, ¿no? Todo lo que... Todo empieza y todo se acaba, ¿no? También. Fíjate, ya encontré la publicación y no han borrado el comentario que le hacían a La Voladora. Mira, lo voy a leer, ¿no? Para que vean que aquí somos objetivos. Dice, jaja, repudian. O sea, de que La Voladora repudia la represión en Oaxaca, ¿no? Que la verdad sí, no debería de ser. Y dice esta persona, jaja, repudian. Y cuando venían a hacer su desmadre aquí, y aquí, A, K de kilo y aquí. La I. O sea, debe de ser... Mal escrito. Exactamente. No lo escribió, maestro. No le enseñó el maestro, exactamente. Quemaron, rompieron. No hay justificación para lo que venían a hacer a la Ciudad de México. Ya era tiempo que les pusieran un alto. No era justo que aquí... ¿Qué? ¿Y qué? Nada más pone la K. Ajá, ¿y qué? Aquí nada más pone A, K y E, I. Ah, exactamente. Vinieran a hacer su desmadre, así dice. Nada les parecía porque... El ingenuo obligatorio a ellos no les parecía, no tiene sentido eso que escribió. Hacían marchas, ya eran, ponen una grosería más fuerte, luego aquí los daños para el DF, no para su pueblo, y era justo que les hicieran eso. ¿Es alguien del DF, podemos decir? Yo creo, se ve que no fue ni a la primaria, ¿no? Por cómo escribe. Sí, no escribió bien. Y digo, estamos completamente de acuerdo, ¿no? La manera en que lo hizo el gobierno estuvo mal, es de cobardes hacerlo. Y también los intereses que tiene la gente no creo que sean como tal los intereses del pueblo. No, o del, siempre son ahí. Siempre hay unos intereses más arriba, ¿no? Que hay que rescatar algo bueno, ¿no? Se exactamente. Rescatar algo tal bien. Vez, pues que se dediquen a dar clase los maestros de esta zona. Yo aclaro, porque digo, yo no conozco mucho. Yo conozco una chica allá en Oaxaca. Ajá. De hecho, ahí, no sé si sigue haciendo lo mismo, también yo creo que eso lo han de pelear. Ajá. Con la nueva reforma, porque en Oaxaca todavía se hace como antes, podrías heredar la plaza a tu familiar, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta chica que conozco se le heredó una de sus tías. Ah, ok. Y hoy en día, incluso antes de terminar la carrera, ella ya estaba dando clases, ¿no? Todavía no tenía título de nada y daba clases. ¿Está entonces, bien eso o está mal? Pues a nivel primaria pues las puede dar, ¿no? Las clases. Pero, digo, pero está bien pero heredar. En un mundo competitivo como este pues ya no estaría tan bien porque... Y es que ahí nos vamos a meter a otro tema y van a decir sí, que ¿no? Los capitalistas, el mundo globalizado y bla, bla, bla, ¿no? O sea, te digo, es un... Pero de esos derechos gozaban y a lo mejor en su reforma educativa les quitan ese derecho. Y, tal vez y también, por eso no les gusta. No les gusta. Porque tampoco. Podrían tener 20 generaciones de maestros ahí, ¿no? Sí, pues ya sabes. Así yo, hay, ¿no? Así yo hay. Estudio para maestro, mi papá es maestro, mi hermano maestro, todos maestros. Pues bueno, ahí está. Y también hubo una marcha de los doctores. Fue el jueves. El jueves los doctores también marcharon ahí. También entonces, ya les quieren... No que quieren privatizar el sector salud, ¿no? Algo así, es una de las rumores. El ISSSTE, el IMSS, exactamente. Los estados también, ¿no? También. Entonces, la verdad es que es un caos este país, por donde le quieras ver. Y pues, a ver, yo insisto otra vez... No sé si sea la solución, es demasiado complejo este problema. Yo no soy ni analista ni me dedico a estudiar sobre los fenómenos de la democracia mexicana, nada de eso. El último que... Ni soy de letras. sí, ¿no? Pero yo digo que con una buena educación a las generaciones futuras, puedes darle más oportunidad de no dejarse llevar por ideas, ideologías o por... compra de participación en democracia, ¿no? Por decirlo sí, ¿no? Así. Incluso ya los que no van por su despensa y eso, dicen, yo quiero trabajar, ¿no? Pero no tienen la oportunidad de ganar un buen sueldo con la educación que tienen. Dicen, ¿dónde puedo ganar bien? En la policía, ¿no? Ah, sí. Y sí, luego sí. Ya van estos y se pelean. El pueblo peleándose con el pueblo, ¿no? Al final de cuentas. Exactamente. Porque un policía, pues igual es del pueblo. Alguien lo manda y los peces gordos allá arriba. Comiendo en buenos lugares, yendo a fiestas importantes, comiendo, ¿no? en el Tenampa. Salió, ¿no? Ahí que mientras había esos problemas allá estaban ahí con una fiesta muy elegante. Contratando a los cardenales de Nuevo León, ¿no? Para que toquen los 15 años de su chavita. Hasta eso, mal contratando gusto, ¿no? Al Balú, un comediante allá regio, ¿no? Sí. No, te digo que, nada, está complejo, pero pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, hay que poner una canción ya porque... Mejor, ¿no? Para que no se calienten los ánimos. Vámonos con una canción, vamos a poner algo de... Ah, ya son cuarto para las 8, Hugo, nos alargamos. Vamos a poner algo de Tom Waits y regresamos. Esto se llama Hold On. Están en La Voladora Radio. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. But a

Y ya fuimos por nuestra coca para la presión que ya estábamos... Se nos estaba subiendo con tanto comentario sobre política. Pero pues ya nos encontramos más relajados. Ya son las 7:51 de la noche. Se acabó el programa casi prácticamente. Pero Hugo, tú querías tocar el tema lésbico-gay, ¿no? Bueno, en la semana hay varias publicaciones, ¿no? De que era la marcha lésbico-gay. Es hoy, ¿no? ¿O fue hoy? Fue hoy, no sé si ya terminó. A lo mejor ya fue. Que según iba a ser como una de sus, ¿qué será? Una de sus padrinas, madrinas. Esta señora que cantaba La Plaga de rock, ¿cómo se llama? ¿La Plaga? ¿Ahí viene La Plaga? Ahí viene La Plaga. ¿Quién? Alejandra Guzmán. Alejandra, ¿no? Guzmán. Va a estar ahí. Esa que canta Hacerte el amor con otro, algo así, ¿no? Va. Su canción Coba. Cantando esa canción ahí todos los gays haciendo tontería, ¿no? Ok, Hugo, recordemos que no es tolerante a eso, entonces ya está enojando. Porque también dicen que la homofobia y... Todos asocian la homofobia ¿a qué? ¿A qué se asocia cuando dicen es homofóbico? ¿Qué? A que él tiene un cierto rechazo hacia personas homosexuales, lesbianas, transgénero. Ajá. Que es un rechazo, ¿no? Y, ajá. Y dicen la palabra homofobia ni existe en ese sentido, porque homofobia, una fobia es un miedo y homo es hombre, ¿no? Sería miedo al hombre, ¿no? Entonces tendrían que buscar a lo mejor otra palabrita por ahí. Ok, Hugo, ah, hiciste tu tarea, ¿eh? No, pues yo digo, ¿no? Ok, y, ahí está, ajá. Y en la semana creo que muchos tocaban los puntos porque ahora con esto de que el matrimonio, que Peña perdió popularidad en algunos sectores del país, a ver si los sectores gays lo apoyan a él, ¿no? Entonces, ahora con la parte del matrimonio homosexual a nivel nacional, ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces comienza la parte de las familias de México, hay una comunidad, ¿no? Una representación de la familia en México y ahorita está en como que el debate. Pero ahí está interesante porque sí se haga, dices tú, a lo mejor tiene que ver ahí un no sé, un movimiento para ganar, pues ahora sí que votos, ¿no? Pero se pues echa a su más grande amor, el PRI, ¿no? A la iglesia. Pues no, sí. ¿Quiénes son más católicos? ¿Los priistas o los panistas? Los panistas. Pero pues... Bueno, a lo mejor no se echaba tanto a la iglesia porque no la tocaba, pero ahora que se metió en sus intereses de la iglesia, Hugo, ¿no le saldrá contraproducente? Pues ahí está el problema ahorita con la iglesia. No tiene buena relación tampoco ahorita el PRI con la iglesia. Necesitamos otro Fox que ponga a la Virgen en su... Quitó a Benito Juárez. Y puso, ¿no?, a la Virgen, es lo que dice, ¿no? Sí, no, se pasó. Traía buena bota, eso sí, de Chihuahua, de por allá, ¿de dónde serían sus de botas? Es que era de Guanajuato, ¿no? De Guanajuato, entonces, pero ahí no hay buenas botas, ¿o sí? Pues no, pero es que ahí hacen los zapatos, ¿no? Entonces, Las mandaba hacer, ¿no? Las mandaba hacer. También traía buen bigote. Buen bigote. Yo creo que sí iba a una buena barbería, ¿no? Y tenía de voz. Y tenía buen sombrero. Pero creo que es maricón, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé. Ok, ya acabo. Ahorita anda ahí en la marcha. Ahí ya, Martita, creo que ahí te andas, encontrarás, ¿no? Ahí, si fueras ahí a dar un vistazo, yo creo que te encontrarías y una que otra persona irás, ¿a poco es, no? Entonces, no creo, hay mucha gente que va como en apoyo, ¿no? Como dices tú, es más tolerante a la homofobia. Ajá. Bueno, no es homofóbico, entonces yo creo que los apoya, ¿no? Como un amigo que conozco que le dicen el Yayis. ¿De aquí, de la zona? Le gustan mucho las chicas, ¿no? Pero dice que va a espejear a ver si ve una que otra lesbiana guapa por ahí. Porque luego hay algunas que sí, ¿no? Entonces, ok. Nada, es que no se vaya a equivocar como alguien que conozco que dijo, esa chava está muy guapa y se acercó y era un hombre, ¿verdad, Hugo? ¿Quién sabe quién sería? Pero el que sí tengo dudas es el Pepe Huicho y su hermano, ¿eh? Porque... ¿Que sean qué, gays? Creo que el año pasado fueron a esa marcha, pero pues esos no van a ver chavas, no sé qué irían a ver, ¿eh? O sea, a lo mejor ya quieren hacer público su amor, ¿no? Sí. Y estaba ese... Ahorita ese debate entre que quieren que ya exista el matrimonio gay, incluso adoptar hijos, ¿no? Ajá. Entonces la iglesia se opone y la comunidad de las familias también se opone. Pues, ¿qué va a pasar? No se lo pierdan en el próximo programa de... ¿De Dick? No, pues quién sabe qué va a pasar de la... de la primavera mexicana. Ni es primavera, güey, ya va a llover. Ya entramos en verano, vamos a entrar en verano, ¿no? Ya es verano. ¿Ya es verano? ¿Cuándo entramos en verano? Ya, ¿no? Sí, creo que sí, ya es verano. Ya debe ser. Ya debe ser verano. Amigos, pues este programa se está yendo al carajo, como está yendo al carajo este país. ¿Y qué, Hugo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? Cuéntanos, antes de irnos. Ah, estoy viendo aquí de eso de la marcha, que causó polémica, no sé por qué. Hice una convocatoria en redes sociales a una marcha de la comunidad. Mira, dice lésbico. ¿Qué es lésbico? ¿Que le gustan qué? O sea, mujer con mujer, ¿no? Gay. Hombre con hombre. Bisexual. Pues que le gustan los dos, como la borrega. Ah, perdón, ya lo dije al aire. Y trans. Trans, que es transgénero, ¿no? ¿Qué es? Según yo son los que ya se operaron, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé. A ver, ahorita lo busco antes de irnos. Transgénero. Ajá, ¿pero eso qué? Dice, está causando polémica ya que los organizadores piden que los asistentes no realicen exhibicionismo ni haya libertinaje. ¿Y si están haciendo exhibicionismo y libertinaje? Regularmente yo creo que lo hacen, ¿no? Dice, muchos opinan que esta convocatoria es un exhibicionismo. Son simplemente pseudoargumentos para justificar la intolerancia a quienes no quieren confundirse con los demás personas y el entorno. Yo alguna vez, Hugo, hace muchos años, me tocó andar por ahí por el centro y ese sábado era la marcha gay. Ajá. Y sí había un montón de vatos que eran, bueno, hombres, que eran mujeres, vatos, mujeres, obviamente, o sea, gays. Ajá. Pero pues así, casi sin nada de ropa o como con unas, haz de cuenta, como unas medias como de estambre, pero así como un vestido así, ¿sí me explico? Ajá, sí. Y, o sea, nada más con su pura ropa interior y entonces... Como dice ahí, exhibicionismo. Exactamente, entonces no creo que cumplan, ¿no?, con eso. Sí, sí, eso da mal aspecto a la moral, a la familia, ¿no? Mira, aquí está. Yo digo que los gays y todas las viandas saben lo que están haciendo. ¿Dónde anda? Mal. Hablando de eso, Hugo, como ¿dónde anda nuestra productora ahorita? Pues no sé si anda allá. O... okay, como te dije la otra vez, a ver, una mujer... que se hace lesbiana, porque puede ser por dos cosas. Porque, a ver, ¿por qué? Porque es muy perversa y ya probó del tanto de hombres que ahora quiere probar mujeres. Ok. O porque está muy fea y no le hacen caso a los hombres, busca a ver si una mujer le hace caso. Esa es una, yo pienso que... ¿Es tu teoría? Es mi argumento, ¿no? Nadie lo dice. Ya encontré la definición de transgénero. Una persona que vive en un rol de género al que realmente pertenece. Ajá. O sea, es decir, pudo nacer en un cuerpo de hombre, pero en realidad cree que es mujer y comienza a adquirir comportamiento del género femenino. La persona transgénero se somete a un proceso de hormonización para adquirir la apariencia del género que corresponde. Es decir, nace la persona y cree que es mujer, aunque trae cuerpo de hombre, y entonces empieza a meterse hormonas para que le crezcan los pechos, ¿no? Yo creo. Y cosas así. Y exactamente, para que ya se... parezca más a lo que ella cree que es. Y se opera, ¿no? Probablemente sería un segundo paso. Ya se operan, se quitan allá abajo, se ponen allá abajo. Pero, a ver, Hugo, a ver, ya, antes de irnos. Hace tiempo vimos una película con el Pepe Huicho. ¿Cuál? La de las... La piel cabito que él hace con Antonio Banderas. Que este es un doctor. Sí. Entonces, que secuestra a un chavo. Y empieza a hacer experimentos con él, ¿no? Y lo convierte de hombre a mujer. Lo opera. Él llamaba una vaginoplastia. Ajá. Entonces, de repente el chavo despierta y ya no tiene sus órganos sexuales de hombre, sino ahora de mujer. Y lo va transformando, ¿no? De todo a todo. Ajá. Y ya hasta aquí aparece mujer de todo. Y este cuate, el Antonio Banderas, se acuesta con esta chava, ¿no? Ok. Pero al final de cuentas, esta chava también psicológicamente le iba trabajando y ya después creía que era mujer. Pero solamente con ver su foto de cuando él era hombre, se da cuenta que es hombre y regresa. Y ya mata al Antonio Banderas y ahí regresa a su casa, ¿no? ¿Cómo se llama la película? La piel cabito. Dice el Pepe que muchos que no están definidos de sexo, si la ven pueden... Definirse, ¿no? Bien, bien. Pues ya, amigos, hemos llegado al final del programa. Ajá. Prácticamente. ¿Qué ibas a preguntar? Ah, te iba a preguntar, sí es cierto. A ver, Hugo, ya tienes que decirlo. A ver, ¿qué pasó? En alguna ocasión, por trabajo salimos tarde, me andabas acompañado en la chamba, y pasamos por un lugar donde había... Pensamos que eran chicas, ¿no? Exactamente. ¿Cuál estaban mejor? Pues, fíjate, ya, ¿para qué lo piensas? Ya, eso no me dijiste ese día. No, pero ahorita ya viéndolo bien ya todo, pensando, pues no la estás viendo. O sea, la primera impresión puedes decir, ¿no? Ves a lo lejos y dices, esa chava está guapa, ¿no? Y ya te das cuenta y es hombre. Ajá. Y dices, esa chava no está tan guapa y es mujer, ¿no? Pero por las operaciones y todo eso, ¿no? Ajá. Pero si ya te fijas bien y todo, pues dices, pues un hombre, ¿no? Pues al final de cuentas sigue siendo hombre, pues habiendo tantas mujeres. Entonces, ¿prefieres a las mujeres? Pues sí, ¿no? 100%. Todavía. Esperemos 100%. Que así sigas y si no, pues ya ni modo. Nah, pues, el Pepe dice que si ve a una mujer como esa de la película, pues él sí se animaba. Pero el Pepe, pues ya sabemos que es el Pepe, ¿no? Amigos, nos vamos. Llegó la hora de terminar este programa. Son las 8 ya de la noche. Nos escuchan los martes de 7 a 9 y los sábados de 2 a 4 de la mañana. Los jueves. Los jueves, perdón. Nos escuchamos dentro de 8 días y esperemos ya pronto tener antena. Todo esto lo pueden escuchar solamente por internet. Por internet. Laboladora.net. ¿Y en dónde? TuneIn. TuneIn. Hasta luego, que tengan buena noche. Hasta luego, que gane el Atlante, ¿no? El Atlante. Arriba. El Necaxa, ¿no? Damos la bienvenida a la liga. Como decía un profesor, arriba y adelante con el Atlante. Con el Atlante. Hasta luego. Vámonos con algo de... Pues hablando de la Eurocopa, vámonos con algo de Islandia. ¿De Islandia? Se llaman Sigur Rós y la canción se llama Hipopilla. No, tienen buena Hipopoya. Música. Hipopilla, Hipopoya. Hipopoya. O no sé cómo se pronuncia, ¿eh? La verdad es que las canciones que tienen ellos son de... O sea, su lenguaje es inventado. No es un lenguaje que exista. El lenguaje de... De esta canción y de todas sus canciones. Sigur Rós de Islandia. Esperemos que le ganen a... Los británicos, a los ingleses. Los galeses, ¿no? A los ingleses. No, Inglaterra, ¿no? Sí. Inglaterra. Hasta luego. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas amigas, en San Francisco. Amigas, amigos, escuchen Dig, aquí con este par de güeyes irreverentes. Soy José Ramón López Beltrán, mejor conocido como el hijo del peje. Sí, La Voladora. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Día. Sábados, de 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas.